Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video en que vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Entonces, continuemos. Capítulo 5. Starbucks y el hábito del éxito. Cuando la fuerza de voluntad se vuelve automática. 1. La primera vez que Travis Leach vio a su padre tomar una sobredosis tenía 9 años. Su familia acababa de trasladarse a un piso pequeño al final de un callejón, el último dentro de una aparentemente interminable serie de traslados, motivo por el cual hacía poco habían abandonado su vivienda anterior en mitad de la noche y a tirar todas sus pertenencias en negras bolsas de basura tras haber recibido una orden de desahucio. Demasiada gente entrando y saliendo a horas demasiado intempestivas de la noche, dijo el dueño. Demasiado ruido. A veces, en su antigua casa, Travis regresaba de la escuela y encontraba las habitaciones cuidadosamente aseadas, los restos de comida bien envueltos en el frigorífico y los paquetes de salsa picante y ketchup en recipientes de Tupperware. Eso significaba que sus padres habían cambiado temporalmente la heroína por las manías y se pasaban el día limpiando. Eso normalmente no acababa bien. Travis se sentía más a salvo cuando la casa era un caos y sus padres estaban en el sofá, mirando dibujos animados con los ojos entreabiertos. No hay caos al final de un viaje de heroína. El padre de Travis era un hombre amable al que le encantaba cocinar, y salvo por el tiempo que estuvo en la marina, había pasado toda su vida a unos pocos kilómetros de sus padres en Lodi, California. Cuando tuvieron que trasladarse al piso del callejón, la madre de Travis estaba en la cárcel por posesión de heroína y prostitución. Básicamente, sus padres eran adictos funcionales y la familia mantenía una fachada de normalidad. Iban de camping cada verano y la mayor parte de los viernes por la noche asistían a los partidos de softball de su hermana y su hermano. Cuando Travis tenía 4 años, fue a Disneylandia con su padre y un empleado de Disney le hizo una foto por primera vez en su vida. La cámara de la familia la habían vendido hacía años a una tienda de empeño. La mañana de la sobredosis, Travis y su hermano estaban jugando en la sala de estar encima de las mantas que ponían cada noche en el suelo para dormir. Su padre se disponía a hacer tortitas cuando se metió en el cuarto de baño. Llevaba en la mano el calcetín sin talón donde guardaba su aguja, cuchara, encendedor y algodón. Momentos después, salió, abrió la nevera para sacar los huevos y se cayó al suelo. Cuando llegaron los niños corriendo, su padre tenía convulsiones y la cara se le estaba poniendo azul. Los hermanos de Travis ya habían visto antes los efectos de una sobredosis y sabían lo que tenían que hacer. Su hermano lo puso de lado. Su hermana le abrió la boca para que no se asfixiara con su lengua y le dijeron a Travis que corriera a casa del vecino y que llamara al 911. «Me llamo Travis. Mi papá se ha desmayado y no sabemos qué le ha sucedido. No respira». Travis le mintió al operador de la policía. Incluso a los 9 años sabía por qué estaba inconsciente su padre. No quería decirlo delante del vecino. 3 años antes, uno de los amigos de su padre había muerto en su sótano después de un chute. Cuando los paramédicos sacaron el cuerpo, los vecinos se quedaron atónitos al ver a Travis y a su hermana aguantando la puerta abierta para que entrara la camilla. Uno de los vecinos tenía un primo cuyo hijo estaba en su clase, y pronto se enteró toda la escuela. Tras colgar el teléfono, Travis se fue hasta el final del callejón para esperar a la ambulancia. Esa mañana su padre había recibido tratamiento en el hospital. Por la tarde le había detenido la policía y estaba de vuelta en casa para cenar. Había hecho espaguetis. Travis cumpliría los 10 dentro de unas pocas semanas. A los 16 años, Travis dejó los estudios. Estaba harto de que me llamaran maricón, de que me siguieran hasta mi casa y me tiraran cosas. Todo me parecía insoportable. Era más fácil marcharme e irme a otra parte. Se trasladó a 2 horas hacia el sur, a Fresno, y consiguió un trabajo en un tren de lavado de coches. Le despidieron por insubordinación. Trabajó en McDonald's y en Hollywood Video, pero cuando los clientes eran groseros, «Te he pedido la salsa barbacoa, imbécil». Perdí el control. «¡Salga de mi local!», le gritó a una mujer lanzándole los nuggets de pollo al coche antes de que su jefe le metiera dentro a rastras. A veces se disgustaba tanto que empezaba a llorar en pleno cambio de turno. Solía llegar tarde o se tomaba un día libre sin ninguna justificación. Por la mañana se gritaba a sí mismo al verse en el espejo. Se ordenaba ser mejor. Intentaba sobreponerse. Pero no podía llevarse bien con la gente, ni era lo bastante fuerte para soportar el flujo constante de críticas y vejaciones. Cuando la cola que tenía en caja era demasiado larga y su jefe le gritaba, Travis empezaba a temblar y tenía la sensación de que le faltaba el aire. Se preguntaba si eso era lo que habían sentido sus padres cuando recurrieron a las drogas, esa indefensión ante la vida. Un día, un cliente habitual de Hollywood Video, que conocía un poco a Travis, le sugirió que pensara en trabajar para Starbucks. «Vamos a abrir una nueva sucursal en Fort Washington, y yo voy a ser subdirector», le dijo el hombre. «Deberías presentar una solicitud». Al cabo de un mes, Travis era barista, experto en la preparación y mezclas de café, en el turno de la mañana. Eso fue hace 6 años. Hoy, Travis tiene 25 años y es director de 2 locales de Starbucks donde supervisa a 40 empleados y es el artífice de unos ingresos que superan los $2 millones al año. Gana $44,000 anuales. Tiene un plan de jubilación 401k y ninguna deuda. Nunca llega tarde. No se enfada en el trabajo. Un día una de sus empleadas se puso a llorar cuando un cliente le gritó. Travis se la llevó aparte. «Tu delantal es como un escudo», le dijo. «Nada de lo que nadie pueda decirte puede hacerte daño. Siempre serás tan fuerte como quieras serlo». Escogió ese ejemplo para uno de sus cursos de formación para Starbucks, un programa educativo que empieza el primer día de trabajo y continúa a lo largo de toda la carrera del empleado. El programa tiene una estructura que permite conseguir créditos universitarios completando módulos. Travis dice que la formación ha cambiado su vida. Starbucks le ha enseñado a vivir, a concentrarse, a hacer el trabajo a tiempo y a dominar sus emociones. Pero lo más importante es que le ha enseñado a tener fuerza de voluntad. «Starbucks es lo más importante que me ha pasado en la vida», me dijo. «Se lo debo todo a esta empresa». Para Travis y otros miles de personas, Starbucks, al igual que muchas otras empresas, ha logrado enseñar el tipo de aptitudes para la vida que las escuelas, familias y comunidades no han sabido aportar. Con más de 137,000 empleados y más de 1,000,000 de alumnos, en cierto modo Starbucks es una de las instituciones educativas más grandes de la nación. Todos sus empleados, durante el primer año, dedican al menos 50 horas a formación, y docenas de horas más en casa con los cuadernos de trabajo de Starbucks y hablando con los mentores que les han asignado. La esencia de toda esa formación es concentrarse intensamente en el hábito más importante, la fuerza de voluntad. Docenas de estudios demuestran que la fuerza de voluntad es el hábito básico más importante para el éxito individual. En un estudio realizado en 2005, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Pensilvania analizaron a 164 alumnos de octavo, evaluaron sus coeficientes intelectuales y otros factores, incluido el de la fuerza de voluntad que demostraban los alumnos, mediante tests para medir su autodisciplina. Los estudiantes que tenían un alto grado de fuerza de voluntad era más probable que consiguieran buenas notas y fueran admitidos en escuelas más selectivas. Tenían menos absentismo, no veían tanto la televisión y dedicaban más horas a los deberes. Los adolescentes muy disciplinados superaron a sus compañeros más impulsivos en todas las variables de rendimiento académico, escribieron los investigadores. La autodisciplina predecía mejor el rendimiento académico que el coeficiente intelectual. La autodisciplina también predecía que alumnos mejorarían sus notas durante el curso académico, mientras que el coeficiente intelectual no. La autodisciplina influye más en el rendimiento académico que el talento intelectual. Y según indican los estudios, la mejor forma de reforzar la fuerza de voluntad y de echar un cable a los alumnos es convertirla en un hábito. A veces parece que las personas que tienen mucho autocontrol no trabajan duro, pero eso es porque lo han convertido en algo automático, me dijo Angela Duckworth, una de las investigadoras de la Universidad de Pensilvania. La fuerza de voluntad se produce sin que tengan que pensar en ella. Para Starbucks, la fuerza de voluntad es más que una peculiaridad académica. Cuando la compañía empezó a diseñar su estrategia de crecimiento masivo a finales de la década de 1990, sus directivos reconocieron que para tener éxito, debían cultivar un entorno que justificara pagar $4 por una taza de café exótico. La compañía tenía que formar a sus empleados para que fueran capaces de transmitir un poco de felicidad cuando sirvieran sus café lates y scones, panecillos. Así que casi desde el principio, Starbucks empezó a buscar la manera de enseñar a sus empleados a controlar sus emociones y a armarse de disciplina para que fueran capaces de transmitir un torrente de vitalidad en cada servicio. A menos que los baristas hayan sido entrenados para dejar a un lado sus problemas personales, las emociones de algunos empleados inevitablemente interferirán en su trato con los clientes. Sin embargo, si un trabajador sabe concentrarse y ser disciplinado, incluso al final de su turno de 8 horas, será capaz de ofrecer el servicio de calidad superior de un establecimiento de comida rápida que el cliente de Starbucks espera. La compañía ha invertido millones de dólares en crear programas de formación para enseñar autodisciplina a los trabajadores. Los ejecutivos han escrito libros de trabajo que, de hecho, sirven de guías para convertir la fuerza de voluntad en un hábito en las vidas de los trabajadores. Esos programas son, en parte, la razón por la que Starbucks ha pasado de ser una tranquila empresa de Seattle a convertirse en un monstruo con más de 17.000 locales y unos ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo lo hace Starbucks? ¿Cómo aceptan a gente como Travis, el hijo de unos drogadictos y un fracaso escolar que era incapaz de controlarse lo suficiente como para conservar un trabajo en McDonald's, y enseñarle a supervisar a docenas de empleados y decenas de miles de dólares de ingresos cada mes? ¿Qué fue exactamente lo que aprendió Travis? 2. Todos los que habían entrado en la sala de la Universidad Case Western Reserve, donde se realizaba el experimento, coincidían en una cosa. Las galletas tenían un olor delicioso. Acababan de sacarlas del horno y estaban apiladas en un recipiente, repletas de perlas de chocolate. En la mesa que estaba al lado de las galletas había otro recipiente con rábanos. Durante todo el día entraron estudiantes hambrientos y se sentaron delante de los dos alimentos, y sin saberlo, estaban participando en una prueba de fuerza de voluntad que cambiaría radicalmente nuestra comprensión sobre cómo funciona la autodisciplina. En aquellos tiempos, no se habían realizado muchas investigaciones académicas sobre la fuerza de voluntad. Los psicólogos consideraban que este tipo de temas eran aspectos de algo que denominaban autorregulación, pero no era un campo que inspirara demasiada curiosidad. En la década de 1960, se realizó un famoso experimento en que los científicos de Stanford pusieron a prueba la fuerza de voluntad de un grupo de niños de 4 años. Pusieron a los niños en una habitación con una selección de golosinas, incluidas nubes o esponjas. Les ofrecieron hacer un trato. Se podían comer una nube enseguida, o si esperaban unos minutos, podrían comerse dos. Dicho esto, los investigadores salieron de la habitación. Algunos niños cayeron en la tentación y se comieron una nube en cuanto se marchó el adulto. Casi el 30% fue capaz de controlar sus impulsos. Y cuando regresaron los científicos al cabo de 15 minutos, comieron su ración doble. Los científicos que lo estaban observando todo detrás de un cristal unidireccional, tomaron buena nota de los niños que tenían suficiente autocontrol para conseguir la segunda nube. Años más tarde, hicieron un seguimiento de muchos de los participantes del estudio. Ahora, ya iban al instituto. Los investigadores les preguntaron por sus notas y sus resultados en el SAT, prueba de selectividad, su capacidad para conservar las amistades y para enfrentarse a los problemas importantes. Descubrieron que los niños que habían sido capaces de retrasar su gratificación más tiempo eran los que posteriormente habían obtenido mejores notas y puntuaciones medias en los exámenes de SAT de hasta 210 puntos más que los demás alumnos. Eran más populares y tomaban menos drogas. Según el estudio, parece que, si de preescolar eres capaz de resistir a la tentación de comerte una nube, de adolescente también eras capaz de ser puntual en clase, de hacer los deberes, de hacer amistades y resistir a la presión de los compañeros. Era como si los niños que habían sido capaces de controlarse para no comerse la nube tuvieran aptitudes de autorregulación que les proporcionaban ventaja a lo largo de su vida. Los científicos empezaron a realizar experimentos similares para intentar averiguar cómo ayudar a los niños a desarrollar sus aptitudes autorreguladoras. Descubrieron que enseñarles trucos sencillos, como distraerse haciendo un dibujo, imaginar un marco alrededor de la nube para que pareciera más una foto, en vez de suponer una tentación real, les ayudaba a autocontrolarse. Hacia la década de 1980 apareció una teoría que fue extensamente aceptada, La fuerza de voluntad es una habilidad que se puede aprender, algo que se puede enseñar a los niños igual que las matemáticas y a decir gracias. Pero los fondos para estas investigaciones eran escasos. El tema de la fuerza de voluntad no estaba de moda. Muchos de los científicos de Stanford se pasaron a otros campos de investigación. No obstante, cuando un grupo de estudiantes de doctorado de psicología de la Case Western, incluido uno llamado Mark Nuraven, descubrió esos estudios a mediados de los 90, empezaron a plantearse preguntas que las investigaciones anteriores no habían respondido. Para Nuraven, este modelo de la fuerza de voluntad como habilidad no era una explicación satisfactoria. A fin de cuentas, una habilidad es algo que permanece constante todos los días. Si el miércoles sabes hacer una tortilla, el viernes todavía sabes cómo hacerla. No obstante, la experiencia personal de Nuraven era que parecía haberse olvidado de ejercer constantemente su fuerza de voluntad. Algunas tardes llegaba a casa del trabajo y no tenía ningún problema en salir a correr. Otros días, sin embargo, no era capaz de hacer más que tirarse en el sofá y ver la televisión. Era como si su cerebro, o al menos aquella parte encargada de obligarle a hacer ejercicio, se hubiera olvidado de reunir la fuerza de voluntad necesaria para hacerle salir de casa. Unos días comía de forma muy saludable. Otros, cuando estaba cansado, asaltaba las máquinas expendedoras y se hinchaba de comer dulces y patatas fritas. Si la fuerza de voluntad es una habilidad, se preguntaba Nuraven, ¿por qué no se mantiene igual todos los días? Intuía que había algo más sobre la fuerza de voluntad de lo que habían revelado los experimentos anteriores. Pero, ¿cómo probar eso en un laboratorio? La solución de Nuraven fue poner en un laboratorio un recipiente con galletas recién hechas y otro con rábanos. La habitación era una especie de armario, con un cristal unidireccional donde había una mesa, una silla de madera, una campana de mano y un horno tostador. Reclutaron a 67 estudiantes y les dijeron que no comieran ese día. Todos ellos fueron pasando individualmente y se sentaron delante de los dos recipientes. La finalidad del experimento es probar las percepciones del gusto, les decía una investigadora a cada uno de los estudiantes, lo cual era falso. La cuestión era obligar a los estudiantes, pero solo a algunos estudiantes, a ejercer su fuerza de voluntad. Con ese fin, a la mitad de los estudiantes se les dijo que se comieran las galletas y pasaran de los rábanos, y a la otra mitad se les dijo que se comieran los rábanos y que no tocaran las galletas. La teoría de Nuraven era que no tocar las galletas era difícil, requería fuerza de voluntad. Por otra parte, no comerse los rábanos apenas requería esfuerzo alguno. Recuerda, decía la investigadora, solo debes comer la comida que se te ha asignado. Luego salía de la habitación. Una vez que se quedaban a solas, los estudiantes empezaban a comer. Los que tenían asignado comer galletas estaban en la gloria. Para los que tenían que comer rábanos era una agonía. Se sentían fatal teniendo que abstenerse de comer las galletas recién hechas. A través del cristal unidireccional, los investigadores vieron que uno de los que tenían asignado comer rábanos cogió una galleta, la olió con anhelo y volvió a dejarla en el recipiente. Otro agarraba unas cuantas galletas, las dejaba y se lamía el chocolate fundido que le había quedado en los dedos. A los 5 minutos la investigadora volvía a entrar en la habitación. Según Nuraven, la fuerza de voluntad de los que comieron rábanos había quedado muy mermada al tener que ingerir ese vegetal amargo y abstenerse de los dulces. Los que comieron las galletas apenas habían utilizado su autodisciplina. Hemos de esperar unos 15 minutos para que desaparezca el recuerdo sensorial de lo que has comido, le decía la investigadora a cada uno de los participantes. Para ayudarles a pasar el tiempo, les pedía que resolvieran un rompecabezas. Parecía bastante fácil. Haz un dibujo geométrico sin levantar el lápiz de la página o sin pasar 2 veces por la misma línea. Si quieres marcharte, le decía la investigadora, toca el timbre. Les daba a entender que el rompecabezas no iba a ser muy largo. A decir verdad, el rompecabezas era irresoluble. No era una forma de pasar el rato, sino la parte más importante del experimento. Seguir con el rompecabezas requería una enorme fuerza de voluntad, especialmente cuando habían fallado todos los intentos. Los científicos se preguntaban si los estudiantes que habían empleado su fuerza de voluntad, resistiéndose a la tentación de las galletas, cederían ahora más deprisa ante el rompecabezas. Es decir, ¿era la fuerza de voluntad un recurso finito? Los investigadores observaban desde la parte posterior del cristal unidireccional. Los que habían comido las galletas, con sus reservas de autodisciplina intactas, empezaron a trabajar en el rompecabezas. En general, se los veía más relajados. Uno de ellos probó un enfoque directo. Se encontró con un obstáculo y empezó de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Algunos trabajaron durante más de media hora antes de que la investigadora les dijera que parasen. En general, los que comieron las galletas pasaron casi 19 minutos cada uno intentando resolver el rompecabezas antes de tocar el timbre. Los que comieron rábanos, con su fuerza de voluntad debilitada, actuaron de un modo totalmente distinto. Murmuraban mientras trabajaban. Se frustraban. Uno se quejó diciendo que todo el experimento era una pérdida de tiempo. Algunos pusieron la cabeza sobre la mesa y cerraron los ojos. Uno le habló con brusquedad a la investigadora cuando ésta regresó a la habitación. En general, los que comieron rábanos trabajaron solo durante 8 minutos antes de rendirse, un 60% menos del tiempo que emplearon antes de rendirse los que comieron las galletas. Después, cuando la investigadora les preguntó cómo se habían sentido, uno de ellos dijo: "Harto de este absurdo experimento". Al hacer que los estudiantes tuvieran que utilizar un poco de su fuerza de voluntad para no tocar las galletas, les hemos puesto en un estado en que deseaban abandonar mucho antes, me dijo Muraven. Desde entonces se han realizado más de 200 estudios sobre esta idea, y en todos se ha descubierto lo mismo. La fuerza de voluntad no es solo una habilidad, es un músculo, como los de los brazos y los de las piernas, y se cansa cuando trabaja duro, así que le queda menos fuerza para hacer otras cosas. Los investigadores se han basado en este hallazgo para explicar todo tipo de fenómenos. Algunos han sugerido que ayuda a aclarar la razón por la que personas que tienen éxito en otros aspectos de su vida sucumben a la tentación de tener romances extraconyugales, que es más probable que se produzcan ya avanzada la noche, tras un largo día de usar la fuerza de voluntad en el trabajo. O por la que buenos médicos cometen errores tontos, que suelen ocurrir cuando el profesional ha terminado una larga y complicada tarea que requiere mucha concentración. Si quieres hacer algo que requiera fuerza de voluntad, como salir a correr al llegar de trabajar, has de conservar tu músculo de la fuerza de voluntad durante el día, me dijo Muraven. Si lo usas demasiado pronto en tareas tediosas como escribir correos electrónicos o rellenar aburridas y complicadas hojas de gastos, habrás perdido toda la fuerza al llegar a casa. Pero, ¿hasta dónde se extiende esta analogía? Si ejercitamos los músculos de la fuerza de voluntad, ¿conseguiremos fortalecerlos como fortalecemos los bíceps cuando utilizamos las mancuernas? En 2006, dos investigadores australianos, Megan Otten y Ken Cheng, intentaron responder a esa pregunta con la creación de un ejercicio de fuerza de voluntad. Reclutaron 2 docenas de personas de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años para participar en un programa de ejercicio físico y, en el transcurso de 2 meses, les hicieron realizar un número cada vez mayor de ejercicios de levantamiento de peso, entrenamiento de resistencia y rutinas aeróbicas. Una semana tras otra, los participantes se veían obligados a hacer ejercicio con más frecuencia y a utilizar más y más la fuerza de voluntad cada vez que entraban en el gimnasio. Al cabo de 2 meses, investigaron los otros aspectos de la vida de los participantes para ver si trabajar la fuerza de voluntad en el gimnasio se traducía en una mayor fuerza de voluntad en casa. Antes de que empezara el experimento, la mayoría de los participantes confesaban ser sedentarios. Ahora, por supuesto, estaban en mejor forma física, pero otros aspectos de su vida también eran más saludables. Cuanto más tiempo pasaban en el gimnasio, menos fumaban y menos alcohol, cafeína y comida basura consumían. Pasaban más horas haciendo sus deberes y menos horas mirando la televisión. No se deprimían tanto. Otten y Cheng se preguntaron si quizás esos resultados no tuvieran nada que ver con la fuerza de voluntad. Y si hacer ejercicio simplemente hace que las personas sean más felices y tengan menos ganas de comer comida basura. De modo que diseñaron otro experimento. Esta vez, reclutaron a 29 personas para que siguieran un programa de 4 meses para administrar el dinero. Les pusieron metas de ahorro y pidieron a los participantes que se abstuvieran de lujos, como ir a comer a restaurantes o ir al cine. Se pidió a los participantes que anotaran detalladamente todo lo que compraban, lo que al principio fue un poco molesto, pero al final las personas consiguieron tener la suficiente fuerza de voluntad como para anotar cada una de sus compras. Su economía fue mejorando durante el proceso del programa. Lo más curioso es que fumaban menos, bebían menos alcohol y tomaban menos cafeína. Como media, 2 tazas de café menos, 2 cervezas menos, y en el caso de los fumadores, 15 cigarrillos menos al día. Comían menos comida basura y eran más productivos en su trabajo y en sus estudios. era como el ejercicio del estudio. Cuando las personas reforzaban sus músculos de la fuerza de voluntad en un aspecto de su vida, en el gimnasio o en un programa para administrarse su dinero, esa fuerza se trasladaba a su forma de comer o al esfuerzo que ponían en su trabajo. Cuando la fuerza de voluntad se fortalecía, afectaba a todo. Otten y Cheng hicieron un experimento más. Esta vez reclutaron a 45 estudiantes para un programa de mejora académica que se concentraba en crear hábitos de estudios. Tal como se podía prever, mejoraron las habilidades de aprendizaje de los participantes. Los estudiantes fumaron menos, bebieron menos, vieron menos la televisión, hicieron más ejercicio, comieron más sano, aunque ninguna de esas cosas se mencionó durante el programa. Una vez más se demostró que cuando se fortalecían los músculos de la fuerza de voluntad, los buenos hábitos parecían extenderse a otros aspectos de su vida. Cuando aprendes a esforzarte para ir al gimnasio o empiezas a hacer los deberes o comes una ensalada en lugar de una hamburguesa, parte de lo que sucede es que estás cambiando tu forma de pensar, dice Todd Hitherton, un investigador de Dartmouth que ha trabajado en estudios sobre la fuerza de voluntad. La gente aprende a regular mejor sus impulsos, a distraerse de las tentaciones, y una vez que entras en la onda de la fuerza de voluntad, tu cerebro está entrenado para ayudarte a concentrarte en una meta. Actualmente hay cientos de investigadores en casi todas las universidades importantes que estudian la fuerza de voluntad. Escuelas públicas y escuelas charter, un tipo de escuela pública de Estados Unidos, de Filadelfia, Seattle, Nueva York y de otras partes han empezado a incorporar en sus programas clases sobre cómo reforzar la fuerza de voluntad. En las KIPP, el conocimiento es un programa de poder, una serie de escuelas charter a nivel nacional para las personas con pocos ingresos, enseñar autocontrol forma parte de su filosofía. Una escuela KIPP de Filadelfia dio camisas a sus alumnos que ponían «No te comas las nubes». En muchas de estas escuelas los alumnos han mejorado espectacularmente sus notas. Esta es la razón por la que apuntar a los niños a clases de piano o a hacer algún deporte es tan importante. Nada tiene que ver con convertirlos en grandes músicos o en estrellas de fútbol a los 5 años, dijo Hitherton. Cuando aprendes a esforzarte para practicar durante una hora o corres 5 vueltas, empiezas a construir una fuerza autorreguladora. Un niño de 5 años que puede seguir el balón durante 10 minutos se convierte en un alumno de sexto que puede empezar a hacer sus deberes puntualmente. Las investigaciones sobre la fuerza de voluntad se han convertido en un tema candente en las revistas científicas y en los artículos de los periódicos, y ha empezado a calar en el ámbito corporativo de Estados Unidos. Empresas como Starbucks y Gap, Walmart, restaurantes o cualquier otro negocio que cuente con trabajadores sin experiencia previa, todos se enfrentan a un mismo problema. Por mucho que sus empleados quieran trabajar bien, muchos fracasan por falta de autodisciplina. Llegan tarde, reaccionan mal con los clientes groseros, se distraen cuando hay dramas laborales o se implican demasiado en ellos. Se marchan sin dar explicaciones. Para muchos empleados, Starbucks es su primera experiencia laboral. Dice Christine Deputy, que supervisó los programas de formación de la compañía durante más de una década. Si tus padres o profesores te han estado diciendo toda tu vida lo que tenías que hacer, y de pronto los clientes te gritan y tu jefe está demasiado ocupado para indicar cómo has de actuar, puede ser una experiencia abrumadora. Hay muchas personas que son incapaces de hacer esa transición. Así que lo que pretendemos es averiguar cómo enseñar a nuestros empleados la autodisciplina que no aprendieron en la escuela. Pero cuando compañías como Starbucks intentaron aplicar en el trabajo las lecciones sobre la fuerza de voluntad extraídas de estudios como los de los rábanos y las galletas y el de hacer ejercicio, tuvieron dificultades. Patrocinaron clases para adelgazar y gimnasios para los empleados, con la esperanza de que eso repercutiría en su forma de servir el café. La asistencia era escasa. Los empleados decían que les costaba asistir a clase o ir al gimnasio tras todo un día de trabajo. Si alguien tiene problemas con la autodisciplina en el trabajo, probablemente también los tendrá para asistir a un programa diseñado para reforzar su autodisciplina después del trabajo, dijo Muraven. Pero Starbucks se había propuesto resolver este problema. Hacia el 2007, en la cumbre de su periodo de expansión, la compañía abría 7 establecimientos nuevos cada día y contrataba hasta 1.500 empleados a la semana. Era esencial formarlos para destacar en el servicio de atención al cliente, llegar puntuales, no enfadarse con los clientes y servirles a todos con una sonrisa, recordando los pedidos de los clientes y, a ser posible, hasta sus nombres. Las personas esperan que les sirvan un late caro con un poco de gracia. No estamos en el negocio del café sirviendo a las personas, me dijo Howard Behar, expresidente de Starbucks. Estamos en el negocio de las personas sirviéndoles café. Todo nuestro modelo empresarial se basa en ofrecer un servicio excelente al cliente. Sin eso, estamos perdidos. Starbucks descubrió que la solución era convertir la autodisciplina en un hábito organizativo. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.